respiración y energía para todos esos vientres libres y vente verte. Bailemos al ritmo caótico del fuego que quema mis pupilas con puro amor del bueno. Bueno, bienvenidas a todas y a todos a una versión más de Aullido Indómito, nuestro podcast número 6, compartiendo un poco de la realidad y ese contexto de paro general, de revuelta, estallido social y popular en el territorio dominado por el Estado colombiano, compartiendo un poco a manera, digamos, de resumen las cosas, actividades, situaciones pues más importantes de los días que van pasando, compartiéndoles un poco desde diferentes lugares del territorio lo que va sucediendo a hoy, a 36 días de que comenzó este paro. Y bueno, compartiéndoles un poco que obviamente el paro continúa, sigue con igual o también más intensiva la represión. Que desafortunadamente pues siguen habiendo más de desaparecidos, desaparecidas, detenidos, detenidas. Tenemos, digamos, ahora vamos a hablar un poco más detenidamente las cifras, digamos así, ya concretas de, como les hemos comentado, de las organizaciones que pueden dar cuenta de una manera como más así como determinada. Hablan hoy por hoy de 61 casos de asesinatos a manos, digamos, de la policía, de los aparatos, digamos, como estatales y represivos, que no son una cifra, son personas con sus historias, con sus vidas, personas que han estado como tal presentes y luchando en este paro, y también personas que de pronto se han encontrado en la calle en esos momentos, digamos, de tensión, donde pues también han sido, digamos, como personas que han perdido sus vidas, que han sido asesinadas y asesinados. Recordar que el pasado 28 de junio, a un mes de esta revuelta, exacto, 28 de mayo, perdón, digamos, por recordar, en Cali, digamos, solo ese día hubo 10 víctimas, digamos, fatales, 10 asesinatos a manos, digamos, del ESMAD, de también población civil armada, donde digamos como que pues obviamente queremos nombrarlos como tal, recordarlos, que también digamos esta lucha es por todo lo que conllevó a este estallido, pero también que pues hay con estas personas que ya no están y nos acompañan, que también hacen que pues que no se pueda dejar la calle, que no se pueda acabar, y que bueno que los tenemos aquí firmes en el corazón, en la memoria, y bueno que con ellos estamos aquí también como dando la pelea. Compartiendo, digamos que desde la ciudad de Bogotá, pues hay procesos que llevan ya bastante tiempo de diferentes maneras, como es un ejemplo el humedal de Tibaúyes en la localidad de Suba, que también, digamos, ha sido un punto de referencia en este también, digamos, en este paro. Es un humedal que ya lleva varios meses, digamos, con presencia, digamos, de personas que están luchando para que no sea, digamos, quitado, que no sea desaparecido este humedal. Bogotá cuenta con varios humedales que le dan, digamos, oxigenación y pulmón, no solo a, digamos, a este territorio, sino, bueno, como a otros fuentes también como cercanas, porque, bueno, los humedales son, digamos, como ecosistemas súper importantes para el oxígeno, digamos, de cualquier comunidad. Entonces, sabemos que ayer, digamos, en Suba, en esa localidad, hubo pues grandes represiones, como ha sido todos estos días, la gente súper activa, súper pues parada, digamos, como en la raya, digamos, de no ceder como el territorio y los espacios. Sabemos que ayer, digamos, hubo una represión muy fuerte, y sabemos que en ese momento, digamos, hay un montón de SMAT alrededor del humedal. Del campamento, exactamente, es un campamento que hay allí ubicado por personas que pues están defendiendo, digamos, este humedal. Entonces están en este momento pues rodeados de una presencia pues importante del ESMAD, Hoy justo en la localidad y en este territorio va a haber pues como una movida, una actividad que se llama Noche Sin Miedo, que son actividades que se llevan haciendo ya hace mucho tiempo por toda esta violencia también como sistemática y pues del tema también de la violencia en la noche, también con las mujeres, con todas las personas, que a veces pues obviamente se vuelve bastante siniestro en ciertos lugares del territorio. Entonces, estas Noches Sin Miedo, pues como que se intentan ubicar y dar, digamos, como esa fuerza de no perder, digamos, también la noche. Están haciendo, digamos, esas actividades, o si va a ser, sabemos que con todo esto que está pasando, digamos, con lo del humedal, se está ahí como pensando qué, pero entonces también como con la intención de ir a apoyar estos lugares, ir a apoyar estos espacios, y también pues como que destacar y resaltar la lucha que se está viviendo allí, tanto en Suba como tal en territorio con relación al paro y también digamos en este humedal de Tibabuyes que llevan haciendo pues bastante lucha y resistencia ya hace varios meses. Entonces, compartiendo un poco de eso, no sé si quieres continuar. Sí, sí, también queríamos hacer como una actualización de algo que nos parecía como importante no dejar pasar, y es como en relación a lo que habíamos comentado en podcast previo sobre que se habían denunciado por parte de las y los vecinos de el Portal América, del Portal Resistencia. Detenciones arbitrarias y torturas en el Portal Américas, o sea, precisamente el espacio humanitario Al Calor de la Olla y el Portal Resistencia vienen haciendo este intento, este esfuerzo de organización territorial en el portal a raíz de estas denuncias que fueron desde el 4 y el 3 de mayo, pero también que se siguieron multiplicando entonces, incluso antes, desde el 28 de abril y unos días después también. Entonces, en razón a eso, un concejal hizo una petición a Transmilenio para que aclarara estos hechos a la empresa de Transmilenio. Y bueno, así como el comunicado que salieron a responder sobre la situación, es bastante facho. Es un comunicado donde no rechazan para nada el accionar de la policía, sino que por el contrario, hay también como un uso del lenguaje bien problemático que, como hemos venido discutiendo también en el podcast, pues en la memoria es un espacio bien fuerte de disputa respecto a todo ese tema de las desapariciones forzadas y, bueno, todas las violaciones como a la integridad de las personas. Entonces, las personas de Transmilenio, por ejemplo, no hablan de que hubo detenciones arbitrarias ni desapariciones forzada dentro del portal, sino que fueron como personas conducidas al interior, o sea, el eufemismo, ¿no? Sí. Y también empiezan, digamos que el comunicado dicen como que lo sacan primero para responder a esta petición del concejal, pero sobre todo porque se vieron afectados en su reputación, así lo dicen, en la reputación del sistema se vio afectada. Entonces es una cosa que no hacen porque pues sea lo mínimo que pueden hacer cuando hay estos casos sumamente graves de denuncias que están pasando en el portal, sino que la empresa se vio afectada, ¿no? Y por último, lo que dicen es como que a la próxima agradecen a la policía que haya primero un consenso o una concertación antes de llevar a cabo estos actos. Digamos, por ejemplo, no hablan en ningún momento del helicóptero de la policía que se estacionó en el portal Resistencia, del Portal Américas, para suministrar al SMAT, ¿sí?, en medio de la represión del 3 y el 4 de mayo. No hablan de eso. Y nos parece como bien importante también como resaltar esta complicidad que hay entre estas multinacionales, empresas privadas, como también ha sido el Éxito, como también ha sido el Olímpica, como también ha sido el Dollar City, que a lo largo de las jornadas de la revuelta hemos visto que hay una complicidad bien fuerte entre la policía. Estos lugares prestan sus servicios a la policía como lugares estratégicos para la represión, para la sí, como para su accionar. Uh-huh. Y pues que claramente también el Transmilenio pues es una empresa que, o sea, se necesita para la explotación de las y los trabajadores, ¿sí? Entonces claramente está en defensa de la represión, está en defensa del status quo, está en defensa de que el paro no exista. Entonces nos parecía como importante seguir haciendo memoria de estas complicidades que han marcado también la historia del conflicto armado en este país y que no podemos olvidar, y que bueno, también está bien por eso que le estemos causando pérdidas millonarias con cada vidrio que se rompe en las estaciones de Transmilenio, porque es que es lo mínimo cuando a esas personas no les importan las vidas de las personas que detiene la policía en sus instalaciones, sino que les importa es su reputación. No olvidar tampoco que siempre escuchamos como un discurso con relación a este sistema de transporte que ha sido replicado, como lo hemos compartido en otros territorios, que nos hacen pensar desde como una lógica de que es nuestro servicio, que esto es de nosotros, que es esto, este sistema de transporte es de los ciudadanos. Pero recordar, para que quienes quizás no tengan en cuenta esto, Transmilenio es una empresa privada que recauda el 95% de lo que gana, de lo que le entra, para la empresa privada. Solo el 5% lo pone, por llamarlo así de alguna manera, como en el servicio público. Entonces no estamos hablando de un servicio de transporte público donde se esté generando, digamos, como una recaudación para vías, para el mismo sistema, digamos, de transporte, sino que pues obviamente es una falacia decir que es un transporte pues del pueblo, de la comunidad. Lo que sí sucede es que, obvio, como es un sistema masivo y es un sistema integrado que cada vez y que se ha encargado de eliminar cualquier otro tipo de transporte en la ciudad, entonces es un transporte que sí o sí la comunidad y la gente la tiene que usar, ¿sí? Queriéndolo uno o no queriéndolo, porque es el único transporte que está llevando de un lugar a otros, que son los únicos, digamos, que pueden entrar, o los sistemas articulados, pero todo es la misma empresa, toda esa ganancia, todos esos millones que dicen que está perdiendo la sociedad, que estamos perdiendo, que lo vamos a pagar obviamente nosotros, seguramente pues van a sacar la plática obviamente de los impuestos, pero que no es una plata que esté derivando y se esté llevando como a cosas, digamos, como de la ciudad o de la sociedad, sino que es plática que le entra directamente a los dueños de este sistema. Y es importante porque muchas veces estas cosas no se saben y se piensan realmente que son cosas del pueblo para el pueblo, y pues realmente no lo es. No es un sistema como de transporte, como digamos en otros lugares que tengan también sus reclamos o sus quejas, pero que digamos se ponen porcentajes muy diferentes, y hay otros lugares donde el transporte, el 90, el 95% de lo que entra es para el transporte, para las calles, para el sistema integrado, para toda esta parte como edílica. Entonces también como que no hacerle como el juego, digamos, a que nosotros entonces, o la gente como tal del paro, y nosotros somos los responsables de estas pérdidas de millones, porque pues bueno, nada, o sea, no son millones que se están perdiendo, digamos, para la sociedad como tal. También pues recordar un poco y también hacer un llamado, porque lo han hecho las mismas personas y las mismas los mismos jóvenes, porque pues no hay que olvidar que este estallido pues está involucrado todas las edades posibles, todas, también ancianos, adultos, jóvenes, pero pues una grande potencial que hay es en la juventud. Que digamos han habido muchos llamados de ayuda, de gestos solidarios y también de acompañar lugares, digamos, un poco más periféricos de las grandes ciudades, donde pues están, digamos, todavía en movilizaciones, todavía en cortes, pero que obviamente al ser pues numéricamente pues muy inferior con relación, digamos, como al aparato policial, pues obviamente se han visto pues muy afectados, como es el caso de Madrid, de Facatativá, que son, digamos, como pueblitos, ciudades pequeñas que quedan cerca de Bogotá, como también pasa en otras ciudades u otros pueblitos cercanos a otras grandes ciudades, donde obviamente pues también la represión por un lado pues es muy intensa, y por otro lado pues son mucho más perfilados, digamos, las personas que están allí haciendo el aguante. También, digamos, en estos lugares el ESMAD, la policía, ha entrado a las casas de pobladores, de ciudadanos, de gente, digamos, como del común, y pues están entrando a golpear a los jóvenes que encuentran, o también les hacen seguidillas y pues les llegan a las casas. Entonces también cómo manifestar esto, que pues no es que esté pasando desapercibido, y pues intentar también poner los ojitos en estos espacios donde quizás no hay como tanta potencia y tanta fuerza de manos, digamos, y brazos que estén ahí pues haciendo como el aguante. Entonces pues no olvidarlo. Gracias. Sí, por último, ya antes de pasar a los audios que queremos compartirles hoy, que están cargados de reflexiones importantes, queríamos comentar que se está haciendo una toma humanitaria por parte del movimiento de autoridades indígenas del suroccidente, que de la que es parte el pueblo Misak, que ha venido haciendo como varias acciones, sobre todo, digamos, de ajusticiamiento simbólico frente a los colonizadores, lo hemos visto. Como la caída de estatuas, para quienes no saben, han sido, digamos, ajá, como el pueblo que ha estado muy como con toda esa parte como simbólica. Sí, entonces siguen en la ciudad y van a seguir manteniendo, digamos, una especie de campamento del pueblo Misak para poder seguir participando de los espacios que se vienen. Entonces están haciendo pues una colecta en la Universidad Pedagógica de Bogotá, ahí en la calle 72 con 11, y se están recogiendo alimentos no perecederos, cobijas, elementos de aseo, colchonetas, toallas higiénicas, y también hay un NECI al que se puede donar, que es el 317-271-3427. Igual por ahí lo hemos compartido en nuestra red social, lo seguiremos compartiendo. Y asimismo, estaremos compartiendo una colecta también para compañeros de Buenaventura, que escuchábamos en estos días también, que van a venir a la Asamblea Nacional Popular, que se va a realizar este 6 y 7, las discusiones de junio, en Bosa, donde fue también hace más o menos 2 o 3 semanas otra asamblea distrital. Entonces ahorita pues vamos a ver también delegaciones de distintas partes que van a venir como a dialogar y a construir como las propuestas más de forma general desde los distintos territorios en Bosa, y prepararse para la movilización del 8 de abril, de junio, de la otra semana. Así que bueno, ahí también pueden estar pendientes un poco de lo que va pasando con la Asamblea Nacional Popular, para también quienes participan de sus espacios. Sabemos que otras personas no, sabemos que las asambleas no recogen tampoco a la totalidad de las personas que hacen parte de las revueltas, pero bueno, para las personas que sí, ahí está también la información en el Facebook y el Instagram de la Asamblea Nacional Popular. Entonces, vamos a comenzar con el primer audio, un audio que nos parece muy importante en nuestro contexto, un audio que hizo parte de una mesa que se hizo, digamos, con otras radios libres de Apiayala, un cadenazo radial por Colombia y Palestina contra genocidio colonialista antifronterizo. Entonces quisimos sacar, digamos, también pedimos esos audios para Aullido. Entonces queremos compartir con ustedes un compañero que nos habla, viene trabajando hace mucho tiempo sobre todo el tema de desaparecidos y desaparición forzada. Entonces vamos a compartir pues algunos de los audios de qué se trata esto de la desaparición, digamos el valor y lo significativo que es en este territorio. Compartir un poco también pues de estas cifras, que no son solo cifras como siempre lo mencionamos, y bueno, como todo ese contexto de desaparición forzada, que no lo estamos hablando solo en este marco del paro, sino pues ya muchas décadas de años que desafortunadamente en Colombia pues hablamos de aproximadamente más de 82.000 personas desde que comenzó el conflicto de personas desaparecidas y desaparición forzada. Hay, digamos, un video que puede como que pueden escuchar, que se encuentra en varias radios libres, digamos, de Apiayala, como puede ser, digamos, 31 de enero, Radio Curruc, que también, digamos, nos han transmitido, Negras Tormentas Radio, Radio Zapote de México, que fue que también fueron, digamos, parte de ese cadenazo. Entonces allí pueden encontrar estas mesas de diálogo muy interesantes sobre Palestina, sobre la lucha y la resistencia que hay allí, y sobre pues todo el contexto que estamos viendo en este territorio. Entonces les dejamos con este audio. Antes recordar, si quieren de pronto saber más sobre este tema, esta persona junto a otras personas en un colectivo tienen una página muy interesante, muy importante, donde recogen muchísimos testimonios, mucha información valiosa e importante,

aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. ¿Y quién invite a la cerveza? Le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Bueno, agradecemos a Eric y al colectivo de Desaparición Forzada por también la aclaración sobre ese tema. Bien importante también lo que nos comenta de que la desaparición forzada no es únicamente las personas de las que se perdió el rastro y jamás volvimos a saber, sino las personas que han sufrido de alguna u otra forma retenciones ilegales. Y como decía él, y como también comentábamos en otros programas, pues ha sido sobre todo una práctica sistemática del Estado, ¿no? De los Estados en democracia y en dictadura. Entonces, bien importante tener esas claridades y también, digamos, estos trabajos de colectivos de que vienen hace muchísimos años y décadas reclamando justicia de alguna forma, verdad y memoria. Ahora vamos a compartirles unos audios que nos llegan desde el Cauca, territorio siempre en resistencia, de que fueron grabados el 28 de mayo, que no solo se cumplía un mes de nuestra revuelta, sino también 20 años de la Guardia Indígena. Entonces, en medio, digamos, de un encuentro que hubo para esta conmemoración, recopilamos, pues como nos envían dos audios, uno de ellos es de un profe que nos comenta un poco también más o menos un panorama general de lo que viene pasando en el Cauca. Y a continuación del compañero, tenemos otro relato, otra voz de un compañero Harold, consejero de la CIN, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, quien también nos comparte, digamos, en este marco también de celebración de la Guardia Indígena, qué está pasando, digamos, también como allí, quiénes son ellos, qué es esta guardia, y también compartiéndonos un poco de la cosmovisión NASA, de este pueblo que hace parte pues, de la CIN, y bueno, también por qué, digamos, la relación con el paro y por qué, digamos, ellos también apoyan y hacen parte también, pues parte viva de lucha y resistencia de este paro, pues que ya hoy estamos a 36 días, entonces los dejamos con sus voces. Buenos días para todos, especialmente a los medios alternativos, a nivel radial, virtual y televisivo. En nombre de la Minga, del movimiento indígena, pues saludarlos. Pues por más de 40 años aquí en Colombia no se ha visto una manifestación desde el 79 así tan global y tan grande. Hablar un poco referente a la Minga, pues la Minga es un sentido comunitario y también un sentido de lucha, donde hoy nos aglomeramos indígenas, campesinos, afros, algunos sectores sociales, y desde el 28 de abril se convocó a un gran paro nacional, especialmente por los estudiantes y los jóvenes de este país, y lo cual pues ha habido una represión muy dura del Estado entre el ejército, la policía y el SMAT en este. Hoy pues estamos completando un mes del paro nacional o la Minga Nacional, que algunos le llamamos, desde los pueblos indígenas. Más de 40 muertos, más de 200 desaparecidos, más de 1.600 heridos en esta cuestión. Y el gobierno del presidente Duque no quiere ceder, no hay garantías en torno a la protesta social. No hay garantías a todas las exigencias que se le hace como pueblo colombiano. Y hoy, ¿por qué se está luchando? Pues se está luchando por un tema estructural y que haya un cambio realmente, especialmente en la justicia, que por décadas ha habido una impunidad, muchos falsos positivos, muchas masacres, y especialmente las personas más vulnerables en este país frente a la corrupción, frente al desempleo, frente a la desigualdad social que hay en este país, frente a las garantías en diversos sectores que se miran. Entonces se está luchando por ese espacio. Hoy la brecha entre los ricos y pobres pues es más estrecha. Son menos ricos y somos muchos millones de pobres en esa cuestión. Y unos cuantos con el esfuerzo de la gran mayoría pues están enriqueciendo, están

Entonces, queríamos como compartirles esa lectura ya para cerrar este programa. Nos escuchamos en una próxima. Recuerden que pueden escuchar los programas en nuestro archivo, que siempre queda subido el link al perfil. El Instagram es Aullido Indómito y también pueden escribirnos y contactarnos por ahí o por el correo aullidoindomito@protonmail.com. Y nada, así seguimos hasta que se apague el sol, como dicen. Bueno, yo creo que este momento es un momento en el que muchas soñamos en algún momento de la vida, ¿no? Como de, va a haber, o sea, como a partir de un paro, ¿sí? Como que un paro es algo normal que pasa un día, pero el que sea, que digamos, tomándolo de los compañeros y compañeras chilenos, pues es un estallido, ¿no? Es un ya no más. Muchas personas con las que uno habla que dicen no más, es que estamos cansados, digamos, con la idea del Estado y del Estado como es, pero también estamos cansados del sistema como es, ¿no? Entonces, como esas maneras de organización, de creatividad, que son como súper importantes, o sea, como el hecho de hacer una primera línea, yo tampoco creo que haya sido como no, súper organizados, vamos a hacer la primera línea, sino es que no, hay que resistir, y para resistir hay que organizarse, y la organización en este momento para resistir es con estos escudos hechizos y con estos cascos y esto, porque no más. Bueno, lo que yo pienso de este momento es que no es un estallido gratuito, creo que es, bueno, como todo en la historia, como una acumulación que viene de muchas cosas previas, y creo que también es importante hacer memoria de todo lo que antecede a este momento. Obviamente entiendo que se entienda como algo del momento espontáneo, pero yo sí creo que también es momento de reconocer que en este territorio han existido milenariamente esas manifestaciones autónomas, independientemente de partidos políticos, de las élites, y es justamente el movimiento indígena, y no es gratuito todo lo que está pasando con la Minga en este momento. O sea, que la Minga tenga tanta legitimidad de la gente ya en la ciudad es justamente por eso, porque son años, ¿sí?, de una construcción autónoma de decir nosotros somos lo que somos a pesar del genocidio, del etnocidio y de sus formas propias de organización. Si es un momento importante es justamente por eso, porque en las ciudades los jóvenes están reconociendo eso. Creo que no es gratuito, por ejemplo, que la resistencia y la represión más fuerte al comienzo del paro haya sido en Cali. Entender qué es lo que pasa en un territorio como el distrito de Agua Blanca, o sea, quiénes están ahí, por qué Cali, porque Cali, en Cali han migrado todo lo que es el suroccidente, que es absolutamente indígena, y todo el Pacífico, que es muy indígena y negro también a la vez. Entonces creo que este estallido social es justamente una respuesta a ese proyecto de nación que nos tiene excluidos, pero milenariamente. O sea, esto no viene ni por Uribe, no es solo contra el uribismo, es justamente, es decir, como en este país, o sea, quiénes son los que realmente cuentan, y ya estamos un poco ya cansados, y obviamente son los jóvenes, y yo también eso lo valoro un montón. O sea, reconozco esa como valentía que hayan sido ellos en las ciudades, ¿sí? Porque digamos que en este país se ha resistido en el campo, ¿sí?, de otras maneras históricamente, pero que en este momento sean los jóvenes en las ciudades los que están diciendo no más esto, pues obviamente es gracias a un proceso histórico, ¿no? Yo también creo que, o sea, como el hecho de la, o sea, como de la Minga visible, es el ejemplo, ¿sí? ¿Sabes? Es como ver cómo ellas lo han hecho, cómo simbólicamente, estéticamente lo siguen haciendo, y cómo lo podemos hacer a nuestra manera también, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando en muchos territorios, o sea, como digamos aquí en Bogotá, en bueno, lo poco que sé del espacio de resistencia de las Américas, es que lo están haciendo de esa manera, o sea, como los procesos que han tenido en el barrio, con los jóvenes, con las mujeres mayores también, es el reconocimiento a eso, al saber, y al cómo ese saber y ese ejemplo de resistencia puede ayudarnos a construir otra manera de hacer las cosas, ¿no? Vamos a meterle energía, compañera, que esta lucha es para la alegría y cosas buenas. Vamos a meterle energía, compañera, ¡a la reta! Vamos a meterle energía, compañera, que esta lucha es para la alegría y cosas buenas. Entre todos en el barrio nos cuidamos. ¡Viva el Padre Nacional! Asamblea tiene un nombre que se llama, que se llama de apellido popular. Entre todos en el barrio nos cuidamos. ¡Viva el Padre Nacional! Hay dos cosas que para mí son muy importantes de lo que está pasando, y es una cosa es como que no haya líderes visibles. Me parece fundamental, y eso es una cosa que, digamos, desde eso, desde los pueblos históricamente exterminados y resistentes que todavía sobreviven a pesar de todo eso, es clave, y es la importancia de ir todas y todos, ¿no? O sea, como cuando en esta, políticamente, como nosotros entendemos la importancia de la organización, es como que hay un líder que es muy visible, y eso creo que la izquierda no ha terminado de aprenderlo, la izquierda de este país, y es como que siempre está buscando liderazgos. O el mártir. Y mártires, porque efectivamente cuando se es tan visible, pues obviamente es más fácil apuntar, ¿no?, a esas personas, y se acaba un poco pues como el tejido que se ha organizado alrededor. Entonces creo que eso es una de las cosas importantes a la hora de pensarse pues como las maneras y las prácticas políticas que pueden ser distintas, no son nuevas, pero pueden ser unas maneras diferentes de enfrentar pues como justamente pues como esos proyectos políticos que nos tienen en este momento como tan cansados de todo, y es justamente porque no hay liderazgos, y creo que eso hay que reforzarlo, o sea, como no intentar buscar líderes ni cabezas visibles que hablen ni que representen a nadie. Entonces creo que ahí hay como una cosa muy bonita en donde es como los que siempre han estado y los jóvenes ahora diciendo no, nadie nos representa, ¿no? O sea, creo que esa es una manera importante de descolonizar la política. Y por otro lado, la importancia de la autonomía alimentaria. O sea, creo que si algo nos ha dicho la pandemia y todo este momento es, sin la comida no somos nada. O sea, no podemos organizar un paro si no garantizamos realmente que haya comida para todas las primeras líneas, para la gente que apoya, porque obviamente por ahí es donde siempre se vienen, ¿no? O sea, como no hay comida, y entonces ahí meten el terrorismo de Estado, donde la gente se viene en contra de la gente que se está movilizando, porque, Dios, en los supermercados no hay comida, no tenemos cómo. Entonces creo que, y eso es una cosa que, eso sí, es de siempre histórico, la gente que ha tenido la manera de cultivar su comida sobrevive y resiste milenariamente. Entonces creo que esa es una lección para las ciudades, o sea, hay que reforzar toda la red de autonomía alimentaria lo más importante posible, o sea, realmente hacer huertas donde hay jardines, campos de golf, parques, o sea, no queremos más pasto, queremos huerta, comida. O sea, creo que en el momento en que comencemos a aprender la importancia de la comida, también es un paso importante para la descolonización de nuestras vidas, o sea, porque eso nos hace mucho más fuertes en todos los sentidos. Otra cosa que me parece importante, y que lo he escuchado sobre todo de colectivos de gente disidente queer, sobre todo la gente negra en Cali, es como justamente también reconocer que siempre damos por sentado como ciertas consignas que nunca antes se había como realmente como la gente parada a decir, como dejemos de decir ciertas palabras, dejemos de cantar ciertas consignas que no están diciendo la verdad, ¿no? O sea, como la izquierda es muy negadora de las maricas, ¿no? Y creen que eso es una ofensa, cuando justamente ser marica es una valentía en este sistema. Entonces creo que eso también me parece importante en términos simbólicos, estéticos, políticos, estructurales. O sea, como el poder decir, ni las putas, ¿no? Ni las maricas, ni los maricas, o sea, somos una ofensa. Entonces creo que eso en términos urbanos es importante, ¿no? O sea, creo que es como una respuesta al revés, que tal vez eso pueda comenzar a generar en otros espacios no tan urbanos una respuesta y de respeto, ¿no? O sea, como realmente la gente más valiente es de la que este sistema siempre ha denigrado. Hacer conciencia de eso, pues realmente puede generar como un horizonte distinto, ¿no? Para realmente que cambiemos y podamos generar, pues primero una reparación histórica y segundo, pues construir a partir de unos pactos nuevos, ¿no? O sea, como de redistribución de la riqueza, redistribución de la tierra, redistribución de oportunidades. Es urgente la reparación histórica con los pueblos negros y los pueblos denominados indígenas. Y, por ejemplo, mientras esas heridas sigan abiertas, pues creo que es muy difícil que transformaciones reales se den si la mayoría en las ciudades que se, pues no sé, identifican como mestizos, no seamos, pues no hagamos como el, la traición a la blanquitud, ¿no? Bueno, yo creo que parte de descolonizar el anarquismo es ver dónde estamos, o sea, de dónde estamos, cómo estamos y el por qué estamos ahora en la calle, ¿sí? O sea, es como la teoría está muy bien, pero la acción y la organización es mucho mejor. Y creo que eso es donde está, digamos, implícitamente el anarquismo en este momento. Es cómo nos estamos organizando, cómo estamos resistiendo, cómo le estamos haciendo frente también a, pues, a todo el tema de la represión, ¿no? Entonces creo que primero es eso, o sea, como dejar el paradigma, el ideal anarquista del 36, del 20, del 40, de cómo son tan anarquistas estos o aquellos, sino es como esa idea, porque al fin y al cabo es una idea, de solidaridad, de apoyo, ¿sí? De autonomía, cómo la vamos construyendo en el día a día, en el aquí y en el ahora, en este contexto en el que estamos. Y 100% de acuerdo con el tema de, pues, de la autonomía alimentaria. Yo creo que lo que nos ha enseñado precisamente también la Minga es que no salimos a un paro sin comida, ¿sí? No salimos a marchar sin comida. Entonces a mí eso me parece un momento súper importante, súper emotivo, y que de alguna manera tenemos que aprovecharlo. O sea, y aprovecharlo es para poder ponerlo como en la acción, y en la acción real de la comunidad, ¿no? De qué es lo que queremos, y no lo que queremos del papá Estado, sino de lo que queremos como las personas que vivimos en este lugar, ¿no? Entonces es como tomamos decisiones, cómo hacemos eso, cómo nos organizamos para hacer la comida, para hacer la música, para hacer la pintada, pero también qué queremos para eso, como para sobrevivir, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que creo que va pasando, y va pasando según el territorio, el lugar donde estemos, pero creo que esas, sí, no sé cómo, si se llamen semillas o qué, pero se puedan como poder seguir alimentando para sacar algo que sea algo bueno, ¿no? Como que estemos más tranquilas, digo yo, mejor. ¡No nos traten, no! ¡No nos traten de engañar! ¡Ya tumbamos!